me fueron las palabras, no supe ni qué decir. Cuando supe la noticia que pronto ibas a venir, trocito de nube blanca que el Señor me vino a dar. Ahora que entiendes mi canto, yo te lo vengo a entregar. Hijito mío, ven a mis brazos, en ellos calma te voy a dar. Mientras trabajo por tu futuro, poniendo el hombro sin descansar. Hijito mío, ven a mis brazos, para tu llanto poder consolar. Duérmete pronto, sigue soñando, pa' que mañana puedas jugar. Viniste a darme de golpe título de padre al fin. Yo jamás pensé que el cielo me daría un querubín. Ahora que estás caminando como el más divino ser, quiero que cuentes conmigo para ayudarte a crecer. Hijito mío, ven a mis brazos, que en ellos calma te voy a dar. Mientras trabajo por tu futuro, poniendo el hombro sin descansar. Hijito mío, ven a mis brazos, para tu llanto poder consolar. Duérmete pronto, sigue soñando, pa' que mañana puedas jugar. Duérmete pronto, sigue soñando, pa' que mañana puedas jugar.